Estamos con Vanina y Flavia, que son maestras. Tiene que ver con la situación de las escuelas, que se viene deteriorando cada vez más. El trabajo a casa, las correcciones, las planificaciones. Frente a la suerte de 3 meses de vacaciones. Yo veo que los maestros trabajan, se preocupan. O sea, no es que trabajan 4 horas y se van a su casa. Como peleaban en manos de pobreza, el capitán no se te suba a la cabeza. Como los ríos que bajan por la sierra, voy a bajar con la mano llena de piedras. Lejos estamos de esa cantidad de meses de vacaciones y además nuestro salario es una miseria. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. El problema no está en hacer más universidades. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Como son los problemas de infraestructura, la reducción en las meriendas, un tema muy, muy sentido. Vamos a bailar, hermano de locura, que la cabeza no te lleve la fisura. Que el tiempo solo en la guerra ya está esperando, espérame que vuelva ahí, que voy cantando. Cuando se acaban las negociaciones y se acaba todo, no queda otra que la medida de fuerza de los maestros es esta. Puño y letra. Una mirada de educadores sobre la educación. Nueva semana, nueva emisión de Puño y Letra. Nos encontramos Keiru, Seba y quien les habla, Nancy, saludándolos y comenzando este nuevo programa. ¿Cómo andan? Buenos días a todos. En realidad no es de día. El programa está saliendo otra vez grabado. Lo estamos haciendo acá, bueno, con los compañeros. Además de Keiru, Seba y Nancy, hay otras dos compañeras que están acá en silencio. Una es Griselda, que ahora va a estar haciendo una sección, nos va a estar compartiendo una sección con nosotros. Y otra es Marcela, que está acá al costado cebando mate, no quiere que la nombremos, pero bueno, también está. No va a hablar porque dice que le da vergüenza, pero también está acá con nosotros compartiendo esta no mañana en Puño y Letra Radio. Más que no mañana, digamos, qué sé yo, buen día, buenas tardes, buenas noches, y que cada uno se haga cargo en el momento que lo escuche. Bueno, hola, Sebastián. Puño y letra temporal, podríamos decir. Esto por problemas técnicos, esperando, en cuanto se puedan solucionar, vamos a salir en vivo, al aire, por dial y por internet, por FM La Barriada. Esperando ansiosos por volver. Les comentamos que esta semana viene agitada, como las últimas, viene con mucha actividad, tenemos marchas educativas universitarias. Todo indica que va a seguir así, digamos, agitado, así que... Lamentablemente por la situación y afortunadamente por las luchas que se van organizando. Sí. Estamos... Bueno, hablando de eso, hoy justamente Macri vetó la ley antidespidos, así que parece que no está colaborando mucho para que, bueno, para que deje de haber revuelo y conflicto en el país. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito de algunas de las movilizaciones, algunas de las luchas que se estuvieron llevando adelante esta última semana. Y bueno, vamos a estar también un poco informando de cómo viene el panorama para adelante. No todo se veta. Se aprobó en la provincia la ley de emergencia administrativa y tecnológica. Claro, al revés. Por un lado, una ley que se aprueba y se veta, y por el otro lado se aprueba una ley que nos pega, digamos, a los trabajadores. En particular a los trabajadores del Estado, y que bueno, muchas veces son los compañeros que tenemos, los auxiliares en las escuelas. Es bueno enterarnos también qué les pasa a ellos, porque lo que les pasa a ellos después también nos repercute a nosotros. Y ahí estuvimos todos juntos el jueves, esta semana, en la marcha de estatales contra el ajuste, también contra esa ley de emergencia administrativa y tecnológica que finalmente se aprobó. Fuimos muchos, no se mostró en los medios, para variar. Aproximadamente 20.000 algunos números tiraban. La verdad, una marcha que hace rato que no se ve. Bueno, una humilde participación del SUTEBA, pero estuvimos ahí. Y a pesar de esa numerosa movilización, de todas maneras, se aprobó. Una sesión bastante vergonzosa, por lo que contaron algunos algunos compañeros y algunos diarios también, algunos compañeros que lo vieron desde afuera, que estuvieron en ese tramo de tiempo en que se aprobaba, estuvieron afuera protestando, y algunos medios que lograron entrar y ver cómo fue la sesión, dijeron que fue bastante vergonzoso la forma en que se trató. Ahora en un rato vamos a estar intentando hablar con un miembro de ATE que estuvo presente en la jornada de lucha del jueves, que bueno, seguramente nos va a estar contando más en detalle. ¿Y qué más vamos a tener en el programa, Nancy, hoy? Tenemos audios y entrevistas a alumnos. Estuvimos conversando con ellos, grabándolos, alumnos del itinerario formativo de la secundaria número 9, una alumna del Instituto 50 de formación docente. Como dijimos, Griselda nos va a pasar herramientas para trabajar en el aula con las nuevas tecnologías. Y audio de Jimena Gulo, de humor, como todas las semanas. Un poco de música, podríamos empezar por ahí. Bueno, muy bien, entonces un programa nutrido. Esperemos que entre todos, siempre hay algo que nos queda afuera. Pero bueno, ahora nos vamos a un temita musical, Manu Chao, y nos vemos en un ratito. Nos escuchamos. Clandestino. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Hermoso tema de Manu Chao, clandestino. Y acá estamos con Griselda, profesora de física, que estuvo haciendo una investigación por la web. ¿No es así, Gri? Sí, buenos días o buenas tardes o buenas noches a todos. Física siempre es una materia que me costó mucho en la secundaria. Quería decir eso, ¿no? Te está pasando factura. Claro. Sí, yo quería comentar acerca de un programa que se llama Escuelas de Innovación, que está relacionado con Conectar Igualdad. Y ese programa tiene una página web, y ahí, desde ahí se pueden descargar distintos e-books, así se decía. E-books, sí, así es. Para trabajar con la netbook desde diferentes materias. Para poder acceder a este material tienen que poner en el buscador Escuelas de Innovación ANSES y ahí aparece la página y ahí aparecen todos estos ebooks para poder descargar. Hay sobre diferentes materias: ciencias naturales, sociales, lengua y literatura, matemática, educación ambiental, educación especial y gestión educativa. Y la verdad que es un material muy interesante. ¿Vos has trabajado en el aula con las netbooks? Tengo entendido que sí. Sí, porque hace 2 años en la secundaria 9, junto con otra profe de física, Graciela López, participamos de este programa de escuelas de innovación. Nos dieron una capacitación y pudimos acceder al material y probarlo en el aula, y la verdad que muy bien, los chicos se engancharon mucho. Inclusive, a pesar de que, bueno, en el salón donde yo estaba no todos tenían la computadora, pudieron compartir, se trabajó en grupos. La verdad que bien, buena experiencia. Te pregunto, e-books me suena como a libro digital, ¿no? Bueno, por ahí esto, para que nos comentes un poco más también para los profes, ¿en qué consiste? ¿Qué son libros? ¿Traen, digamos, son materiales que traen actividades para trabajar con los chicos? Claro, o sea, trae actividades para trabajar con los chicos, pero también toda una fundamentación teórica acerca del por qué utilizar esta herramienta, utilizar las TICs en cada materia. O sea, no es utilizarlas porque sí, sino siempre con un fundamento. Yo leí el de naturales y la verdad que muy, muy interesante, pero no, hay para todas las materias. Ah, eso te iba a preguntar, nos dijiste que había para varias materias. Claro, sí, sociales, lengua, matemática. Bien, ¿nos repetís el sitio entonces? ¿Dónde lo podemos descargar? Sí, tienen que buscarlo, poner en el buscador Escuelas de Innovación ANSES, y ahí ya aparece la página y aparece todo el material para descargar. Bien, ¿vos recomendás el trabajo con las TICs? Sí. ¿En el aula te dio buen resultado? Sí, la verdad que sí. Y a mi compañera Graciela, que también participó de la capacitación, también a ella le dio buen resultado. Está bueno, ¿no? Pensaba ahí mientras nos hablaba Griselda que, bueno, todo lo relacionado al uso de las netbooks, que, bueno, sí, digamos, tiene como alguna polémica en relación, digamos, a... Bueno, ahora, por ejemplo, está... Digo, porque a mí me parece que es interesante... tratar de cada vez empapar más a los chicos y a los profes también de cómo usar las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Y bueno, ahora está, según tengo entendido, se estaba pensando en cerrar el programa Conectar Igualdad, así que no sé si los chicos van a seguir recibiendo las netbooks, pero ojalá que sí, y ojalá que sí se las sigan recibiendo, y también ojalá que al mismo tiempo cada vez las escuelas estén más preparadas, ¿no?, para trabajar con las netbooks, porque también es cierto que a veces... O a los chicos se les rompían y no las podían arreglar, o no había internet adentro de la escuela, no sé, había como algunas limitaciones en ese sentido. Pero bueno, siempre está bueno que algunos profes como Griselda tengan la iniciativa, ¿no?, y la voluntad de investigar, a ver cómo se puede sacarle jugo a esa herramienta que es la compu, y bueno, y traernos actividades para que todos podamos laburar en el aula. Además del uso en el aula, también hay otros cursos extraprogramáticos, carreras que se dan en simultáneo en algunas secundarias, que son los itinerarios formativos. Por ejemplo, en Media 8 se da el de diseño en imagen, donde se trabaja mucho con las computadoras. En la 9, puntualmente, el itinerario formativo es sobre medios y comunicación. Los chicos lo van a explicar mucho mejor en una entrevista que le hicimos esta semana y ahora compartimos con ustedes. Nos encontramos con los alumnos de la secundaria número 9 de un proyecto muy especial que tiene esta escuela, igual que otras del distrito. Nos van a contar de qué se trata, qué es lo que hacen y hoy precisamente qué proyecto tienen en mente para este año. El proyecto que tenemos en mente para este año es hacer un documental sobre preguntas personales, o sea, entrevistar a varios profesores y alumnos de la escuela. ¿Y ustedes cómo se conforman como grupo? Bien, siempre charlamos las ideas, las preguntas que queremos hacer, nos ponemos de acuerdo, discutimos, hasta llegar a un acuerdo. Es difícil, no es tan fácil como parece, porque hay que escribir preguntas, guión, los enfoques de cámara, todo eso. Es un tema. ¿El nombre de ustedes como grupo cuál es? ¿Son los alumnos de...? Caller, Julio Caller, pero anteriormente de Daniel Sincha. Y de la profesora Andrea Somoluk. Que se los extraña porque por habernos enseñado muchas cosas nuevas a nosotros y que seamos un grupo muy unido. Bien. ¿Y qué aprendieron en estos años? ¿Con qué elementos han trabajado? El primer año aprendimos lo que es maquillaje sobre las películas, las heridas. También aprendimos sobre la fotografía, que se podía hacer una sesión, una historia con fotografías. Después, en el segundo año, aprendimos con Simcha lo que es grabar los planos. Primer plano, segundo plano, de cada... ¿Qué más? También aprendimos los mensajes subliminales que tenían las fotos, aprender a verlos desde otra perspectiva. Las ediciones, cómo armar una película, eso fue en el segundo año, cómo editarlo, cómo ponerle efectos y todo eso, cómo realizar la película, los guiones, los diferentes tipos de guiones. ¿Y hubo alguna producción final el año pasado con todo este contenido que trabajaron? Sí, yo con Cincha trabajé dos veces porque al estar en cuarto me pasé con Cincha a mitad de año y en quinto trabajé de vuelta con él. En cuarto hicimos también una especie de televisión que fue finalizado y fue, ¿cómo se dice? Filmado y producido para el colegio y la gente lo vio y le gustó. Y en quinto hicimos un video sobre suspenso de una escuela paranormal, que también la gente lo vio y le encantó. ¿Y lo podemos encontrar en YouTube, por ejemplo? No subimos ese video a YouTube, lo tiene Cincha. Se lo voy a pedir y sí, lo podemos subir, lo voy a subir. Pero lo presentamos en la UNAG. En la UNAG, en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. ¿Fueron ustedes a presentarlo? No, fue el profesor. Ah, el profesor lo presentó. Sí. ¿Y este año vamos a poder ver la producción que están preparando? Sí. Esta producción también va a estar en YouTube porque Manu, nuestro compañero, la va a subir. Uh-huh. Y esa sí la vamos a poder encontrar. Bueno. ¿Y cómo decidieron hacer esto de preguntas personales a alumnos y docentes? Ese es el proyecto, ¿no? Sí. Se decidió porque ya hicimos diferentes tipos de trabajos. Y dijimos que un documental vendría bien. Queríamos salir fuera de lo común, porque siempre era lo mismo y querer experimentar algo nuevo. Porque si vos le haces una pregunta a una persona, le va a traer muchos recuerdos, sentimientos, y cada uno tiene diferentes opiniones o sentimientos referidos a cada pregunta que nosotros tenemos hechas. Muy bien, esperamos entonces más adelante tenerlos en la radio y que nos cuenten cómo les fue, cómo está avanzando el proyecto y si se animan. Tienen una docente que no se anima a responder sus preguntas, por ejemplo. Me hago cargo. Vamos a ver qué hacen los demás. Así que muchos éxitos y toda la ayuda que necesiten y si quieren difundir, tienen el espacio de la radio para ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguimos en el programa de los trabajadores y trabajadoras de la educación de acá de Florencio Varela. Buenísima la entrevista, la verdad que es bueno saber que se hacen estos proyectos, que a los chicos se los integra desde un lugar novedoso, desde un lugar en donde ellos sienten que son útiles las cosas que hacen, que no es simplemente bueno o repetir cuestiones o necesariamente las metodologías que sabemos que se repiten desde siempre, ¿no? ¿Cómo es el programa en el que estaban estos chicos? Yo tenía entendido que era itinerario formativo. El otro día me decían que era itinerario formulativo. Ajá. Los chicos van durante el ciclo superior, o sea, cuarto, quinto y sexto, a contraturno, 2 días a la semana. Y cuando se reciben tienen 2 títulos. Tienen el título de secundario y tienen el título de técnico en determinada cuestión. Por ejemplo, en esto es producción audiovisual, tengo claro. Entendido. En otros es programador básico de PC. Depende de la escuela. Son algunas escuelas del distrito que tienen. Por ahí tiene que ver con la orientación de la escuela. En este caso la secundaria 9 tiene orientación en comunicación. Exactamente. En el turno tarde está la orientación en comunicación. Estos chicos particularmente son de sociales, van a la mañana y se quedan al itinerario a la tarde. Y muy interesante porque pueden desarrollar su creatividad, como contaban ellos, charlan, deciden, aprenden, sí, y más, a debatir, a acordar. Más allá de que, bueno, después lo que decidan hacer digamos, laboralmente o lo que decían hacer en su vida, el poder desplegar estas herramientas, poder generar esos espacios de creatividad, es un aprendizaje muy, muy fuerte que los marca un montón. Y está bueno también esto que la escuela cumpla esa función de... también de institución de puertas abiertas, digamos, ¿no? Entonces, uno que es alumno, por ejemplo, en el turno mañana, también se puede acercar en el turno tarde a hacer otra cosa, que la escuela tenga esa capacidad, ¿no? De contener, por ahí los pibes, bueno, están interesados en hacer otra cosa y en vez de hacer un curso pago en algún instituto privado, lo pueden hacer mismo dentro de la escuela, por ahí con los profesores que ya conocen, que tienen confianza y demás, ¿no? Perfecto. Bien, y hablando de enseñar y de aprender más allá de los contenidos que establece el diseño curricular, ¿ustedes qué opinan de enseñar, aprender, hablar y debatir de política en el aula? Cham. ¿Qué pregunta? Sí, una pregunta difícil. Difícil. Va, la palabra política es tabú en muchas esferas, digamos, de la sociedad. Es un tabú bastante grande en la escuela. Concretamente, ¿no? La escuela se entiende como una cosa impoluta, digamos, que no la debería tocar ninguna cuestión social. Y bueno, la verdad es que es difícil de que la escuela no esté afectada por lo que sucede en la sociedad, ya desde el punto de vista de que los chicos vienen de esa sociedad, ¿no? O sea, vienen con todos los problemas, las cosas buenas y las cosas malas que aparecen y que suceden en la sociedad en la que vivimos, ¿no? No, reflexionar, la verdad que es una pregunta así, digamos, tirada medio de improviso. Bueno, es difícil por ahí reflexionar, ¿no? Todo lo que implica esa cuestión. Yo calculo que también, como estamos en un momento en donde por ahí se habla un poco más de política que hace algunos años atrás, y bueno, todo lo que pasa en la sociedad también pasa en la escuela, y por ahí a veces en algunas escuelas se generan estos debates, ¿no? Si está bien en el aula, alumnos por ahí ya de secundaria que son un poco más grandes, hablar de política. Para mí, por supuesto que está bien, ¿no? Está bien siempre y cuando, digamos, al mismo tiempo está claro que en un curso, que en un aula, el docente es de alguna manera la figura de autoridad. Entonces, también si habla de política de forma un poco impositiva, bueno, por ahí se puede malinterpretar, ¿no? De qué se trata hablar de política. Ahora, si se da más en un formato de debate, de estimular en los alumnos el pensamiento, que reflexionen sobre la realidad que los rodea, que reflexionen sobre lo que pasa fuera de la escuela, en sus barrios, dentro de la escuela, por supuesto, lo que pasa en las instituciones, eso para mí está buenísimo, porque, bueno, todos tenemos derecho a hablar de política y todo está bueno que reflexionemos sobre política, ¿no? Sí. A mí unos alumnos me decían, bueno, sobre algunas profesoras que les hablaban de algún partido en particular, y yo les comentaba que en realidad tampoco me parece mal que el docente tenga un posicionamiento, no tenemos por qué ser objetivos porque tenemos religión, tenemos ideas, tenemos partidos quizás, y lo mismo que tenemos cuadros, hay profesoras que no les dicen ni de qué religión ni de qué cuadros de fútbol son, y claro, también eso nos deshumaniza ante los alumnos, me parece que no corresponde. Yo lo que sí les planteaba a los chicos es que si ellos tienen que escuchar a un docente hablar sobre determinada cuestión o sobre determinado partido, que ellos también hagan valer su derecho, obvio, a opinar, y que esto verifiquen que no condicione su nota, ¿no? Me parece, para claro, mí el límite está ahí. Otros claro, plantean que se puede hablar, pero sin posicionarse. Uh-huh. Bueno, cada uno tiene su postura. Sí, no, digo, es cierto esto, ¿no? Que a veces por ahí uno con el ánimo de no condicionar, bueno, parecería que uno fuera a político que está fuera de... Y nada, uno claro, también es un ser humano y tiene posicionamiento. Lo importante es que, digamos, que si se arma un debate en el aula, bueno, que todos tengan la posibilidad de decir lo que opinan y que el docente esté abierto a eso. Ahora también, digamos, si bien hay que tener cuidado, también me parece que hay que tener cuidado, incluso más cuidado, a justamente esto, ¿no? Que se genere un tabú y que en la escuela no se pueda hablar de política, que me parece que es más una idea que baja justamente de los sectores más bien de poder, digamos, en donde no les conviene ni que los alumnos ni que nadie hable de política, pero los alumnos justamente, que son las generaciones jóvenes, bueno, siempre la juventud a veces les genera un poco de miedo a los sectores dominantes, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí que ese sector se politice, se interese por intervenir en la realidad, por cambiar la realidad, siempre es un temor para los sectores de poder que, bueno, no les conviene que cambie la realidad. Y siempre que se habla, ya termino, perdón, de este tema a mí me viene una imagen a la cabeza que es la noche de los bastones largos. Que es como, digamos, cuando da el golpe de Estado en Ganía, lo primero que hace, una de las primeras medidas que toma es intervenir las universidades, ¿no? Como se me viene la imagen como un sector de la sociedad en donde se pensaba de forma crítica, entonces es el primer lugar donde hay que intervenir para erradicar el pensamiento crítico. Totalmente. Sí, a mí yo cuando hacía la primera referencia, por ahí pensaba en todos los niveles, ¿no? Pensaba tanto en la primaria, en la secundaria, en el nivel universitario. Lo que pensaba por ahí es que los propios alumnos traen esas problemáticas. Y la verdad que yo lo siento como un crimen no poder agarrar esas problemáticas que traen y darles las herramientas, las puntas, las posibilidades de poder reflexionar sobre eso mismo que muchas veces o es una alegría o es un padecimiento, algo que por ahí nos cuentan acongojados, ¿no? Y la reflexión siempre nos ayuda a poder destrabar, a ver qué pasa con eso y tener un aprendizaje más profundo de eso que nos pasa. Bien, esto que estamos hablando también se está debatiendo en el Instituto de Formación Docente número 50 de Berazategui. Ajá. Al parecer aparecieron cartelitos pegados por todo el instituto. En los medios publicaron algunos carteles que decían, por ejemplo, muchos profesores macristas en el 50. ¿Qué esperamos para repudiarlos en sus clases? Otro, la Argentina es peronista y el Instituto 50 también. Y al que no le gusta, que se joda. Otro más, si sos gorila, acá no sos bienvenido. Bueno, esto publicaron en los medios. Hablamos con una alumna del 50 y nos comentó su versión de los hechos. Nosotros no participamos, no estamos ahí, así que simplemente difundimos toda la información que nos llega y opinamos desde nuestro lugar. Nos encantaría también conocer otras opiniones a través de las redes sociales, así que pasamos a escuchar el audio y luego esperamos en la semana, ansiosos, la opinión de todos los oyentes docentes. Estamos con Romina, alumna de primer año del profesorado de Lengua y Literatura del Instituto de Formación Docente número 50 de Berazategui, y nos va a contar sobre unos carteles que aparecieron en la institución. ¿Qué decían los carteles, Romy? Son sobre la ideología política que tienen supuestamente algunos profesores. Hablan del no avallazamiento. Este hombre, que es anónimo, que pegó los carteles, firmó como por nombre de todos los estudiantes y profesores. Pero algunos profesores aclararon la situación porque no están así. Puntualmente, ¿qué decían los carteles? Que los profesores como que metían ideas y a la hora también de evaluar y tenían como en cuenta el punto de vista político de los alumnos. Sobre bajada de línea, digamos. Claro, justamente eso. Denunciaba eso. ¿Y la firma que había utilizado era? Supuestamente firmó el nombre de todo el instituto. Pero después una chica que vio pegar a este hombre los carteles pasó y aclaró, o sea, como que los crachó al tipo y puso el nombre y ahí tomaron medidas en el instituto. Y ahora igualmente se siguen como peleando a través de los carteles y este hombre volvió a pasar y puso, si sos gorila, como que no podés opinar o algo así, e insultando obviamente a los profesores. Todo esto se supone que fue un hombre, se supone que fue una chica, digamos, puntualmente firmaban el 50, pero ¿cuál es la postura de los docentes que van a dar clase? No, los docentes aclararon que ellos tienen un colectivo justamente docente, que es el de Aquí Nadie Sobra, que están alumnos, docentes, y que hay muchos, tienen como distintas ideologías políticas, hay K, anti-K, que están con Macri, qué sé yo, pero lo que tienen en común es que están en contra de la política neoliberalista y que ellos luchan en contra de eso. Entonces lo que hizo este hombre como que los ofendió un poco porque ellos no nada que ver lo que puso en el cartel este hombre. Así que ellos estuvieron aclarando esta semana eso. Bueno, muchas gracias. Mantenernos al tanto si hay nuevas novedades, nuevos carteles. Muchas gracias. Ah. Bueno, continuamos en Puño y Letra Radio, el programa de los trabajadores y las trabajadoras de la educación de Florencio Varela. Le agradecemos a Romina, la compañera que nos estuvo contando la situación del Instituto 50, y bueno, le pedimos que nos mantenga al tanto de cómo viene la situación ahí. Mencionábamos a principio del programa que, bueno, como ya varios seguramente sabrán, el jueves hubo una gran movilización en la ciudad de La Plata, a la legislatura y a la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y allí, bueno, el contexto de la movilización tuvo que ver, entre otras cosas, por una ley que se estuvo intentando y finalmente se aprobó en la provincia de Buenos Aires, que es la Ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica. Y bueno, la movilización fue una movilización muy grande, una movilización muy masiva, y que hubo algunos, no sé si llamarlo, bueno, como que hubo una situación de conflictividad, de lucha ahí. Y para inmiscuirnos un poco más en el tema, estamos en comunicación con Juan Anzorena, que él es secretario general de ATE Almirante Brown, presidente Perón, y también secretario general de la CTA de los mismos distritos. Hola Juan, ¿cómo te va? ¿Nos escuchás? Hola, ¿cómo estás? Sí, muy bien. Bueno, Pablo te habla acá. Para comenzar la entrevista, antes de ir directamente a lo que pasó el jueves, te quería preguntar, como para que nos pongas más en contexto, ¿cómo viene actualmente la situación de los trabajadores estatales y particularmente de los auxiliares de educación, que es el sector con el que nosotros desde la docencia tenemos más contacto, que bueno, están en una lucha importante desde hace un tiempo por el tema paritarias? Sí, la situación es muy difícil porque venimos de años de ajuste en la educación, al igual que en la salud y en otros sectores del Estado, y perdiendo poder adquisitivo año tras año. Así que es una situación que veníamos denunciando desde hace mucho tiempo. Este año se va profundizando el vaciamiento y las condiciones de trabajo, y bueno, estamos en el colmo de tener un aumento del 15% en dos cuotas, cuando la inflación en un año fue el 40%. Claro. Sí, esas eran las cuentas que se hacía el otro día. La inflación anualizada desde mayo del año pasado al mayo actual ya supera el 40%, ¿no? Sí, y en ese contexto salimos los estatales a realizar medidas de fuerza, a reclamar, y el gobierno viene implementando distintas medidas para quebrar la voluntad de los trabajadores. Y bueno, eso implicó, por ejemplo, descuentos del 80% del sueldo a miles de auxiliares de educación, que incluso se llevó la vida de una compañera cuando fue a encontrar en el cajero 40 pesos, y otras medidas como la resolución 147 para que ingresaran a reemplazar las tareas de los auxiliares, personas, gente de la comunidad o trabajadores precarizados de las cooperativas, cosas que fueron enfrentadas, por ejemplo, en Almirante Brown, con una movilización de 300 compañeros a las puertas del consejo escolar, y en general en muchísimos consejos escolares. Esa resolución tuvo que ser rechazada incluso por los consejeros escolares, el mismo color político de la gobernadora que lo implementó. Desde el gobierno a veces se habla de las personas como si fueran números. Bueno, tantos despedidos, ya va a mejorar la situación. Y nada, no se dimensiona que las personas son personas y que incluso dejan la vida, ¿no?, con estas medidas tan antipopulares que se toman. Yendo particularmente a lo que ocurrió el jueves, uno de los motivos principales de la movilización era, bueno, manifestarse en contra de esta ley que finalmente se aprobó el jueves, que es la Ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica. Si nos podés comentar un poquito de qué se trata esa ley específicamente. Mira, básicamente esa ley es parte de un paquete de flexibilización que incluye otras leyes de congelamiento de vacantes, un decreto que es el 230. La ley básicamente, por un lado, habilita al Estado a hacer contratos con empresas privadas prácticamente sin controles. Decimos prácticamente sin controles porque los organismos que tienen que controlar las licitaciones, por un lado, son vaciados de personal, de recursos, y por otro, con esta ley se les da una semana para responder, por ejemplo, sobre una licitación, y si no dan respuesta, se da como válida la licitación, lo cual es prácticamente desguazar esos organismos y saltar todos los controles. Y por otro lado, tiene elementos de precarización laboral que son tremendos. Instaura una figura que es la del contrato autónomo, que dice expresamente que no tendrán ningún derecho de la 10.430 y que pueden ser cesados en cualquier momento. Con lo cual, eso condicionaría, por supuesto, incluso las leyes vigentes, los trabajadores de planta permanente o temporaria, que además están en una situación más precaria debido al decreto 230, tendrían que empezar a convivir con trabajadores que no tienen ningún derecho. Bueno, eso implica prácticamente eliminar todas las reglamentaciones actuales. Claro. Bueno, la verdad que desde ATE y particularmente desde algunas seccionales se viene llevando adelante una lucha fuerte. Y para ir cerrando, este martes hay un paro nacional nuevamente impulsado por ATE. Sí, hay un paro nacional y una nueva movilización a Plaza de Mayo. Bien. Nosotros lo que estamos planteando es que, levantamos muy en alto esa consigna que dice: soy estatal, mi trabajo son tus derechos. Entendemos que los estatales estamos muy precarizados, y un estatal precarizado implica también derechos negados a la comunidad, a los pibes que van a las escuelas, a la gente de los barrios que tienen que ir a un hospital, o a los pibes que tienen que estar en un instituto de niñez, o otro tipo de derechos vulnerados. Entonces, bueno, entendemos que este vaciamiento del Estado tiene que ser también denunciado y entendido por el conjunto de los trabajadores, los sectores populares, porque si bien empezaron despidiendo trabajadores estatales, lo hacen claramente para marcarle la cancha a todos los laburantes, ¿no? Nosotros vemos que es una única lucha, y así lo dicen. Bueno, Juan, te agradecemos infinitamente. Nosotros, desde el sector docente, dentro de lo que podamos, vamos a estar ahí, al menos las seccionales opositoras y desde la oposición del SUTEBA vamos a estar apoyando en la calle el martes. Así que, esperemos que la lucha pueda continuar y que sea triunfal. Bueno, les agradezco mucho, les agradecemos que difundan las voces de los trabajadores, que en general son silenciadas o tergiversadas. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, fue Juan Ansorena, secretario general de ATE, Almirante Brown y presidente Perón, y también de la CTA de esos distritos, que nos estuvo contando un poco la situación actual de los trabajadores estatales, ¿no? Así es, esperamos más información, esperamos que se resuelva cuanto antes la situación de nuestros compañeros, los auxiliares. Y hablando de compañeros, y para poner un poco de humor al momento, para salir adelante, una compañera docente, Jimena Gulo, se encarga todas las semanas de prepararnos sus anécdotas. Las anécdotas de una docente en crisis. Vamos a escucharla. ¿Por qué es mejor reír que estallar? ¿Y por qué no siempre nos alcanza para la terapia? En Puño y Letra hacemos humor y catarsis. Hoy escuchamos a Jime Gulo en Reflexiones de una docente en crisis. Ayer, viernes 13, noche de brujas, la yeta, mala suerte, va de retro. Cruz diablo, no te cases ni te embarques, ni firmes contratos, ni compres autos, ni vayas a trabajar. Si pasaba, pasaba. La suerte buena o mala es una cualidad que tanto alumnos como docentes solemos darle a las cosas, a las circunstancias y sobre todo a las instancias de evaluación. ¡Ay, benditas instancias de evaluación que se han convertido ya en pesadilla de toda la comunidad escolar! Para los padres, porque ya no saben con qué sobornar a sus hijos, para que estudien y aprueben. Para los pibes, porque a pesar de la oportunidad de rendir e ir descontando materias que le permitan pasar de año, lo viven como si fuera una pesadilla, un imposible. Se paralizan a la hora de estudiar y evidentemente muchos de ellos deciden no hacerlo. Para nosotros los docentes, porque no paramos de bollar de escuela en escuela, tratando de cumplir con clases aúlicas y las citaciones a las mesas de examen. Porque cuando entregamos las evaluaciones vemos las caritas de preocupación y pánico en algunos de los chicos, y en otros una sonrisa con la que dan por terminada la evaluación. Nuestra mirada es de, por favor, sentate de nuevo y lees las consignas. Fíjate que te acordás. ¡Please! ¡Haceme sentir menos fracasada! Mesas de exámenes regulares, diciembre y febrero. Y tercera mesa como oportunidad para pasar de año en marzo. Mesas de exámenes pendientes de acreditación, sí, sí. Ahora se les llama así a los exámenes previos. Escuchen esto porque es de no creer. Arrancamos el ciclo lectivo con previas en febrero. Seguimos en abril, otra mesa más en mayo, las mesas clásicas de agosto, otra más en octubre y para finalizar en diciembre. O sea, abril, mayo y octubre, tres mesas, tres oportunidades nuevas que antes no existían y ahora existen, en algunas escuelas y en otras no. Obviamente los horarios son a la pirinola, va en suerte y con suerte no te citan, y si te olvidaste de agendarlo, va el ausente y anda a reclamarle a Montoto. Muchas veces los papás acompañan a sus hijos a rendir, en general cuando son de primerito, segundo o tercero. Los más grandes vienen solos. Pero una vez me pasó, en una escuela media del distrito, trabajando en adultos, que el alumno vino acompañado de su mamá. La señora esperó afuera del aula mientras su hijo realizaba la prueba. A la hora de haber comenzado, me entregó la evaluación y de 5 ejercicios solo había hecho 2, de los cuales su procedimiento era inadecuado, o sea, incorrecto. Le explico por qué estaba mal, le pongo la nota correspondiente y se retira. A los 2 minutos tenía a la mamá adentro del aula pidiéndome explicaciones de por qué su hijo había desaprobado. Le explico todo nuevamente, le muestro la evaluación y me dice: «Mire, profesora, yo me siento mal. Apruébelo y otro día vengo y rinde de vuelta». ¿Qué? No puedo, señora. Mi cara de asombro no te la puedo explicar. La prueba de su hijo está mal hecha, por eso desaprobó. Cuando termino de decir la última frase, la señora empalidece y cae redonda al piso. No podía creer que eso estuviera pasando. La asistimos con los preceptores, llamamos a la ambulancia. Resulta que la señora quedó internada por un aparente pico de presión. Y yo traumadísima porque mis notas casi matan a una persona. Ese, por ejemplo, fue un día de mala suerte. Pero tuve peores, obvio. Los chicos cuentan con la suerte como si fuese un factor determinante a la hora de hacer la evaluación. Creen que la suerte es una especie de rey mago, de lámpara de Aladino que frotándola nos va a entregar las respuestas del examen. No, mis gurises, hay que estudiar. La suerte es muda, no nos va a dar la respuesta de nada, ni señales de humo. La confianza en uno mismo es otra cosa. La confianza nos da actitud, nos permite plantarnos en una situación de otra manera. Y hay muchos alumnos que cuentan con esta confianza en sí mismos. Esa actitud de yo puedo y lo hago. El año pasado, compartiendo mesa de previos con una colega, un alumno estaba haciendo la prueba. Ejercicios de MRU y MRV, también de fuerzas. Había un ejercicio, hacía un ejercicio, venía, nos consultaba y seguía avanzando. Sorprendidas con la profe, cruzamos miradas sonriendo mientras corregíamos esa maravilla de examen. Se sacó un 7, de puro mérito propio. Entonces, antes de que se fuera, le preguntamos con quién se había preparado. Y nos contestó, con los videos de YouTube, viendo tutoriales. Y me paré y lo felicité con un fuerte apretón de manos. Por supuesto que se puede. Creer en la suerte no es un buen consejo. La suerte no existe. Nos va mal, nos va bien. Son rachas, épocas. Esto va y viene. Pero sí creer en uno mismo. Confiar que podemos lograrlo, superar nuestras metas, romper barreras, alcanzar los sueños. Que el saber sea una herramienta para volar más alto. seguimos en el programa. Siempre genial, Jime Gulo, haciéndonos reír y haciéndonos también pensar un poquito en lo que nos pasa todos los días, ¿no? Bueno, aclaramos de que hace referencia al viernes 13 porque, bueno, nos quedó en el tintero y lo estamos reponiendo un audio que habíamos que nos había quedado de programas anteriores. Así que, bueno, igual nos sirve, nos hace reír lo mismo. Y bueno, ahora pasamos a una entrevista, ¿no? Uh-huh. Otra compañera con la que hacíamos la radio en la peluca de Sarmiento, Zona Sur. Hola, Noé, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Nancy? ¿Todo bien? Bien, acá estamos haciendo puño y letra una vez más y nos enteramos por Face lo que te pasó, queríamos que cuentes. ¿Así a secas cuento entonces? Sí, totalmente. Reconocimiento médico, experiencia fatídica. Aclaramos que Noelia es una compañera docente de Almirante Brown. Maestra, ¿no, Noé? Sí, maestra de la Escuela 31 de ILEU. Muy bien. Bueno, empiezo entonces. Bueno, el día viernes, como me solicito médico a domicilio, el médico no viene, entonces, bueno, el día lunes me voy tempranito, a las 7 de la mañana estoy en la puerta de reconocimientos médicos para poder llegar al horario de la escuela. Es 8 menos cuarto, veo que viene el administrativo, ya éramos tres docentes en la puerta y le pedimos si nos deja entrar porque teníamos un frío bárbaro. El administrativo nos dice que no. Y bueno, en la puerta de reconocimientos médicos vi una nota que decía, un cartelito que decía Junta Médica de 8 a 15. Entonces nosotros le decimos, ¿cómo nos dejas entrar si nosotros venimos a reconocimientos médicos, no Junta Médica? Yo tenía en mi mente que el horario era 7:30, a partir de 7:30. Ese era, yo no sé, tenía ese horario. Igualmente, mi compañero decía que atendían a las 8. Bueno, nada, el administrativo me dice que atiende a las 8, yo le dije, si no, por favor, nos puede dejar entrar porque teníamos frío. Él nos dice que no, que aunque lleguemos a las 5 de la mañana, él abría a las 8. Bueno, yo le abro la puerta, intento abrir la puerta, él me la cierra, intento abrir la puerta y ahí él me cierra la puerta en la cara y me aprieta el dedo con, me queda apretado mi dedo en la puerta. Eso, como es, produce que me empieza a salir mucha sangre en el dedo, yo no siento dolor, pero sí veo que tengo mucha sangre y mis compañeras se asustan, y me empiezan a dar pañuelitos de papel. No sé si paro y me quieren preguntar algo. No, te estamos escuchando horrorizados. Bueno, empiezan a dar pañuelitos de papel, el tipo nada, sigue adentro y no sabe la puerta, le solicitamos que nos abra, le decimos, mira lo que me demuestro, mira lo que me hiciste. Como es el tipo nada, aparece el médico como es, ahí sí nos hacen pasar, aparece la otra administrativa, yo entro en un estado de histeria, le empiezo a pedir el nombre, no me lo quiere dar, le solicito a su compañera que me dé el nombre, tampoco me lo quiere dar, sabía que ya, viste, bueno, mis compañeras me pedían que me calmara, le pedimos el libro de actas, se hacían los boludos, entonces, en un momento, solicito la planilla para llenar el libro de actas, ¿no? Y le mostrando a la gente que iba ingresando cómo tenía el dedo. El médico me hace pasar y una compañera me llena la planilla para entrar ahí a ver al médico. El médico me dice que me va a curar y me muestra que tiene alcohol. Yo le digo que no, que si me pone alcohol me mata, le digo yo. Con tremenda herida que tenía en el dedo, le digo, si me pones alcohol me vas a matar. Me hace un torniquete y bueno, y me voy yo. Llamo a Suteba me dicen que, como es que estaban viniendo para acá, y me quedo esperando que venga Suteba. Bueno, llamo a mi marido, llamo a Ate, justamente ahí había otro sindicato, hay una sede de otro sindicato que se llama Siciaba, ellos me hacen pasar y me tratan de contener porque yo la verdad que estaba muy, muy, muy, muy nerviosa. Bueno, entre que llega mi marido, empieza a venir otros compañeros que me encuentro, que me contienen, volvemos a entrar, empezamos de nuevo a comenzar a increpar a esta persona, como es que en ningún momento me pide disculpas, en ningún momento como es, se arrepiente de lo que hizo, sino eleva la apuesta, como es, me viene a pedir explicaciones de lo que yo había hecho, que lo único que había pedido era solicitar entrar un ratito antes, y también le decía que yo estaba hoy ahí porque no habían ido a verme a mi casa el día que tenían que ir ellos, cuando yo solicité por vía consejo escolar que vengan a verme a mi casa. Bueno, ahí consulté cómo es, hacemos el acta en ese lugar. Se nos cortó la llamada. Problema de batería, no pude pagar la luz por el aumento. Se nos cortó la llamada. Sí, mirá, justo. En un momento digo, ¿qué está pasando? Bueno, era que se había cortado la llamada. Bueno, nada, que ahora vamos a intentar reponer la llamada. Es raro, digamos, primero que me parece que una de las cosas a mencionar, digamos, es esta cuestión de por qué reconocimientos médicos o los docentes cuando nos enfermamos no tenemos un médico a domicilio, o es tan difícil y tan complicado que alguien vaya a vernos a nuestras casas cuando estamos enfermos, ¿no? Después la cuestión humana, sí. Frío dejar pasar a la compañera. La prepotencia que muchas veces, a veces los compañeros se encuentran, cuando, bueno, del otro lado tenemos un compañero también, ¿no? Una persona que está ahí en el mismo sentido que nosotros, como trabajadores, digamos, ¿no? Así es. Bueno, seguramente nos comuniquemos el próximo programa con Noé para que nos cuente cómo siguió. Recomendamos a cualquier compañero que viva una situación de violencia, esperemos que no se repita algo así, pero en cualquier caso, hacer un acta, llamar a los sindicatos, hacer un acta con los presentes para poder seguir con las acciones que correspondan, que la persona que agrede dé las explicaciones necesarias. Bueno, nos vamos ahora cortamos un segundito y enseguida volvemos con más Puño y Letra Radio. Por salario igual a la canasta familiar. Por escuelas dignas. Por la defensa irrestricta del estatuto docente. Por una educación liberadora. Por una sociedad sin explotadores ni explotados. Lista marrón. Lista marrón. Teba Florencio Varela. Unidad, organización y lucha. Por más participación de los docentes, asambleas y reuniones de delegados periódicas. Contra la burocracia sindical de Baradel y la lista celeste. Por la unidad de los trabajadores docentes y no docentes de la educación. Por la unidad de toda la comunidad educativa, trabajadores, padres y alumnos. Lista marrón, Suteba Varela. En la lista multicolor. Bueno, llegamos al final, nos despedimos, termina un nuevo programa de Puño y Letra, el programa de los trabajadores y trabajadoras de la educación de Florencio Varela. Nos veremos la próxima semana. Esperemos que los haya gustado. Bueno, como dice Seba, nos vemos la próxima semana, nos escuchamos en realidad, siempre decimos nos vemos, en realidad sí. Nos escuchamos el próximo sábado. Esperemos que, bueno, que les haya gustado el programa y los dejamos con una lectura. El analfabeto político de Bertolt Brecht. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de las decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y se ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política